Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Esto es Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar estos 60 minutos a puro box. La casa de Boxeo Planeta, la Super 107.5 de Rosario. Operador técnico, un profesional, Dani Bravo. Muy bien, amigos, la alegría de compartir una nueva jornada de Boxeo Planeta, como decía en el comienzo, aquí en mi casa, en la Super 107.5 de Rosario, en esta edición 311, vamos a tener mucho material para desarrollar en estos 60 minutos, en esta hora de boxeo, en la que vamos a estar dando todos los resultados del boxeo nacional e internacional. Pero antes les voy a dejar las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 440-1075. Puedo recibir mensajes al 0341-156-02-1075. Es la opción que nos da la Super para recibir mensajitos de WhatsApp. Claro que en internet nos pueden encontrar en www.super1075.com. Es la posibilidad que da la radio para escuchar a través de la web. Y por supuesto en las redes sociales nos pueden encontrar en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Es ahí donde van a encontrar también la posibilidad de tener toda la información. Con todos los resultados a nivel nacional e internacional, los diferentes programas grabados de Boxeo Planeta, y bueno, el mundo que tiene Boxeo Planeta para este costadito, ¿no?, de difundir esta querida actividad de los puños. En Facebook pueden encontrar a Boxeo Planeta como justamente Boxeo Planeta. Agradecemos, por supuesto, como siempre, a las autoridades de la Super que nos permiten estar en el aire, tener este costadito deportivo que tiene que ver con la actividad del arte de pegar y no dejarse pegar. Sin dudas, ¿no? Lo más trascendente fue la pelea del querido Lucas Fernández, que tuvo la posibilidad de pelear por un título mundial. Realmente lo merecía porque hemos charlado más de una oportunidad, hemos estado transmitiendo diferentes veladas de boxeo en las que le ha tocado a Lucas Fernández ser gran protagonista. Y siempre decíamos, ¿no? El tiempo dirá hasta dónde puede llegar, y sabíamos que de alguna manera u otra iba a llegar esta chance mundialista en la que no se pudo dar. Realmente el rosarino hizo un gran papel en una pelea muy pareja. Quizás, para mi gusto, hizo más el argentino que el titular y del título del mundo. En este caso estaba la corona supermosca de la Ivo, que estaba, por supuesto, en posesión de Gideon Butselseisi, el sudafricano, que con un boxeo alternativo, mezquino, esporádico, fue logrando, bueno, llevar las tarjetas a ese fallo, ¿no?, localista. Una pelea de trámite realmente parejo, pero lo vimos a Lucas Fernández hacer un poquito más, mejor las cosas, desequilibrar en algún que otro asalto, sobre todo en los últimos dos rounds, que le llamamos los de campeonato. Realmente me parece que Luquita Fernández había hecho mucho más. Un boxeador, el sudafricano, bueno, zurdo, complicado, alto, con un buen porte, con un buen alcance de brazos, obligando de alguna manera a Lucas Fernández a tratar de meterse en la corta distancia, ¿no? La distancia que en la cual se ha destacado, ¿no?, en toda su carrera. Y usted, oyente, va a compartir en que es ahí donde el rosarino ha sacado sus mejores créditos en las peleas que le ha tocado disputar. Con mucho sacrificio, con una muy buena preparación, realmente tiró todos los asaltos. Por ahí no conectó todo lo que debía conectar, pero en ningún momento claudicó, siempre estuvo en pelea, tratando de llegarle de alguna manera al campeón, que, como decía, ¿no?, con poco fue llevando e inclinando las tarjetas, a sabiendas de que el fallo localista sin duda se iba a existir. A ver, cuando uno va a pelear por el título del mundo, de visitante, con todo dado para que el local se quede con el título, es difícil. Hay que, como decimos en la jerga o en mesa de café, hay que dar una paliza de alguna manera para que te la den, o ganar por nocaut. Son las dos vías que uno dice, bueno, para ganar un título hay que pelear de esa manera. Y muchas veces hay boxeadores que han tenido que hasta cambiar un poco su estilo para poder obtener resultados positivos en el exterior. Lo cierto es que las tarjetas fueron muy, muy holgadas. Realmente no para nada reflejaron lo que fue la pelea. Sassi Sanmalashche, 117-111. Y con esto, estas pronunciaciones de Dani Bravo y el amigo se van a reír un poquito, pero bueno. Patrick Condiwa, 116-112. Y Roger Barnard, claro, Roger Barnard, 118-110. No, bueno, la de Barnard realmente escandalosa. 8 puntos, querido Barnard. Me parece que vio la pelea en el patio de su casa. Pero bien, para cerrar esto, Lucas seguramente lo va a tomar desde el costado que corresponde, como una muy buena experiencia, su primera chance de título mundial, que me parece, si hubiese sido aquí en Argentina, se hubiese consagrado campeón del mundo sin lugar a dudas. Pero bueno, es su primera experiencia mundialista y seguramente vendrán nuevas oportunidades para el rosarino Lucas Fernández. Siguiendo en el orden de resultados, Easter Jr. Combatió por el título ligero Federación Internacional de Boxeo, el campeón mundial del Consejo. El estadounidense Mirky García defendió su título y se adueñó también de la corona ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Acá tenemos a Mirky García ya perfilado, ¿no?, como a uno de los mejores libra por libra, consagrándose ya en su cuarta división. Bueno, hombre que tiene toda su familia en el equipo técnico, a su padre, a su hermano, y me parece que sigue por buen camino. Derrotó por decisión unánime a Robert Ace Jr. en un combate que merecía un título unificatorio, ¿no? Y además, bueno, fue una excelente pelea para lo que fue la cartelera principal, sin dudas, el sábado pasado, en el Staples Center de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, con organización de Premier Boxing Champion y transmitida por Joe Time. Tani, me asiente con la cabeza. Bien, sí, claro, bien con las pronunciaciones. Bueno, por otro lado, ganó el hermanito de del chino Maidana, ¿eh? TNT Maidana, viene bien, viene bien. Tuve la posibilidad de ver la pelea a través de los medios que la pasaban. Y Fabián TNT Maidana venció a un oponente duro que nunca había sido noqueado. Tuvo algunos episodios en algunos asaltos que la gente abucheaba porque, bueno, la pelea estaba en un stand-by ahí que no decía mucho. Pero bueno, sabemos que Fabián Maidana tiene un estilo muy característico, muy técnico, si se quiere, más frío, pero sin duda es que cuando tiene que conectar, cuando tiene que definir, cuando tiene que decidir qué hacer, lo hace y muy bien. Le tocó un ruso muy duro, Andrei Limov, que le presentó pelea en los primeros asaltos. Después empezó a retroceder un poquito. Algunos golpes que llegaron muy bien hacia la zona blanda de TNT Maidana empezaron a hacer merma en el físico, ¿no? Del ruso. Y bueno, TNT Maidana ya con 26 años estira el invicto profesional a las 16 presentaciones, 12 por la vía rápida. Y bueno, logró que el europeo justamente tuviera su primer traspié por la vía categórica, por la vía del knockout. Ahora quedando así con un récord de 25, el ruso dijo sentir la mano. Fue un golpe en el séptimo asalto que lo toma con un swing, con una mano muy suelta al mentón, y que con efecto retardado produce la caída, decretando así que el árbitro viera que no se había podido recomponer, ¿no?, de esa caída. Y además, Limov no quería continuar en combate porque estaba muy, realmente muy, muy, pero muy sentido. Es decir que, bueno, en una nueva presentación en los Estados Unidos, Fabián TNT Maidana se presentó por primera vez en la Staples Center en Los Ángeles y pudo lograr también ganar otro que bueno, gana en el exterior. Así que bien por el hermano del chino Maidana, Fabián TNT Maidana, que está justamente haciéndose un nombre propio en el boxeo nacional e internacional. Muy bien, un knockout de antología el fin de semana, queridos oyentes, amigos de Boxeo Planeta. La Cobrita Rueda realmente tiene una pegada formidable. Recordamos aquel traspié que tuvieron Las Vegas con el mexicano Oscar Valdés, mexicano que bueno, le costó muchísimo a Rueda esa pelea de título del mundo. Algunos decían, bueno, lo apuraron un poco, pero me parece que ahora ya encaminado a las órdenes de Arano Box, logró un knockout de antología frente a Miguel Cesario Antín, en una espectacular y breve pelea. El bonaerense Matías Rueda, quien había pesado en la báscula 60 kilos 900, se consagró campeón sudamericano ligero alternativo superar en el tercer asalto al rionegrino Miguel Cesario Antín con 61 kilos en la báscula. Esto, por supuesto, fue en el combate central de la velada desarrollada en el Hotel Mónaco en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, con toda la organización de Mario Arano, ¿no?, que ahora está tratando de hacer la carrera. Yo creo que va a andar bien con Arano, va a andar bien porque Arano tiene una muy buena vinculación con Golden Boy Promotion en los Estados Unidos. Además, Arano representa a Golden Boy en todo lo que tiene que ver con el contexto de Sudamérica. sobre todo donde se hace más boxeo, Brasil, Uruguay, Argentina y demás. Pero me parece que haciendo las cosas bien con Matías Rueda va a dar que hablar seguramente en los Estados Unidos. En la misma jornada de la noche, el otro título sudamericano fue los que enfrentaron a Pablo Gómez frente a Carlos Sardinés. Esto fue por el sudamericano peso gallo. Pablo Gómez le pudo arrebatar el cinturón al imbatido sanjuanino Carlos Sardinés, quien había acusado la báscula 53 kilos 200, haciendo lo propio Pablo Gómez con 53 kilos. Es decir que Gómez le sacó el invicto a Sardinés y se quedó con el sudamericano peso gallo. También en la misma jornada, además, quiero aprovechar para agradecerle toda esta información a la gente de prensa de Arano Box, que nos hace llegar siempre todos estos datos para que podamos desarrollar en las diferentes ediciones de Boxeo Planeta. Cerrando lo que tuvo que ver con el sábado pasado en el Hotel Mónaco en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, Juan Manuel Taborda le ganó por nocaut en 1 a Emanuel Godoy, categoría supermediano. Esteban Stodulski ganó por puntos en 6 a Lucas Pereira. Nelson Devesa ganó por puntos en 4 a Juan Sebastián Martínez. Cerrando la noche, Estefan Araos le ganó por puntos en 4 saltos a Leonardo Ortega. Seguimos con más resultados en Boxeo Planeta. Antes quiero nombrar y dedicarle este programa a Arnaz Santos Nicolini, ¿no? Hacedor de tantos colegas. Santos Nicolini, que tuve la posibilidad de conocerlo alguna vez cuando hicimos una transmisión en el Luna Park, en la que peleaba el Chino Maidana. Y recuerdo que compartimos con el querido Mingo Rafael y una hermosa jornada de boxeo en la que uno siempre con estos grandes aprende tanto, ¿no? Aprende tanto y con solo escuchar es aprender al lado de Hernán Santos Nicolini. Así que bueno, tuvimos la posibilidad de charlar en la última fiesta de la Upper Box, en la entrega de los premios Firpo, y realmente me tocó estar en la mesa con Nicolini. Y bueno, las anécdotas que tiene, las historias que tiene, los viajes que tiene vinculados a esta querida actividad, es para escucharlo en más de una oportunidad y los tiempos no alcanzan. Y seguramente ya lo voy a tener en Boxeo Planeta dedicándole un programa especial y por supuesto que me gustaría compartir esa noche también con el querido Néstor Yuria, ¿no? Que además tienen una amistad muy pero muy grande, han trabajado muchísimos años juntos, así que seguramente vamos a hacer un programa muy pintoresco, muy lindo, recordando la trayectoria de Hernán Santos Nicolini, a quien le dedico esta jornada número 311 de Boxeo Planeta. Les dejo nuevamente las vías de comunicación y ya nos metemos cerrando los resultados del fin de semana, pensando lo que va a ser la entrevista, ¿no?, de Boxeo Planeta. Además, siempre tratamos de tener algunos de los protagonistas de esta historia, los actores, ¿no?, de esta actividad, que seguramente vamos a tratar, si las vías de comunicación lo permiten, de tenerlo aquí en Boxeo Planeta. 440-1075, mensajes de texto al 0341-156-02-1075. Mensajes de WhatsApp, entonces, al 0341-156-02-1075. Y también, por supuesto, estoy recibiendo inquietudes o opiniones en el Face de Boxeo Planeta, que lo pueden encontrar justamente como Boxeo Planeta. Otro que volvió y muy bien fue Javier la Bestia Maciel. Bien por Maciel, que pudo vencer con total amplitud tras 10 asaltos y en fallo realmente holgado, unánime, Estuvo ahí pasadito apenas la categoría mediano, la Bestia Maciel, con un récord de 33-6-0 con 23 knockout. Había arrojado en la báscula 72,900 kilos. Por supuesto que en las próximas peleas lo vamos a ver militando en la categoría mediano. Pero bueno, pudo superar al brasileño David Elias Kevisi, que venía con un récord de 14-6-1 con 11 knockout y 73 kilos en la báscula. A ver, le provocó dos conteos de protección, muy bien del árbitro. Esto, por supuesto, reflejó lo que fue la pelea central en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, ahí en la provincia de Buenos Aires. Las tarjetas holgaditas, bien, marcaron 188 por 2 y 99-89, todas para Maciel. Por supuesto que fue organizado por TRB Promotion y contó con muchas peleas interesantes. En el semifondo, por ejemplo, Sergio Checho López le ganó por nocaut técnico en 1 a Darío Baigorria. Bien ahí definiendo con un gancho de zurda hacia la zona hepática. Ya lo había derribado antes con un cross diestro. Bien lo del Chico López, que bueno, con un récord interesante se empieza a meter ahí en los primeros planos nacionales. Además, bueno, había peleó con Baigorria, un boxeador con un récord negativo y demás, pero de todas maneras lo definió la pelea como debía ser. Marcos Karaltiski venció por decisión unánime en 4 giros a Gustavo Domínguez Chamorro. Estuvieron de jueces ahí Edgardo Coduti, Mirta Jara, la recordada Mirta Jara de tantos años en la actividad, y Néstor Sabino. También en la misma jornada, ya cerrando un poquito lo que tiene que ver con los resultados, en categoría plumas, Yara Cortés derrotó por fallo unánime en 4 asaltos a Adriana Maldonado. Jara y Sabino dieron 40-36 y Coduti 39-37.5. Esto fue un poquito lo más interesante de la noche del viernes pasado en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, ahí en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a la primera pausa, querido Dani Bravo, y ya volvemos con más información aquí en Boxeo Planeta, en la Super 107.5 de Rosario. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Muy bien, amigos de Boxeo Planeta, como habitualmente siempre decimos, ¿no? Queremos tener aquí a los actores de esta historia que tiene que ver con el arte de pegar y no dejarse pegar. Hoy le vamos a dar la posibilidad de charlar con nosotros, a quien le vamos a agradecer, ¿no?, este paso por Boxeo Planeta, al árbitro nacional e internacional Mario Héctor González. ¿Cómo estás, Mario? Damián Casina te saluda de Boxeo Planeta. Buenas noches, Damián. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto tenerte, Mario, y decir un poco, ¿no? Siempre intentamos, de alguna manera, tener todas las voces, ¿no? Y, bueno, han pasado por Boxeo Planeta innumerables figuras que tienen que ver con, bueno, con, sobre todo con los que suben arriba del cuadrilátero, y vos sos una de las personas que está, ¿no? La tercera persona, como siempre decimos, tan importante, ¿no? Tan importante, Mario. Imagino, bueno, lo que tiene que ver con tu trabajo y cómo vos lo vas desplegando a través de todos los fines de semana, y en el último te tocó una pelea tan importante también. Sí, bueno, lo de nosotros, yo siempre digo, es tratar de siempre, no lo digo yo, es lo que se hace, es cuidar la salud del boxeador. Eso es lo primero, ¿no? La premisa que te enseñan cuando haces el curso. Claro. Y después, ir leyendo el reglamento, ir entrenando constantemente, nunca dejar de aprender, porque nunca se deja de aprender, y mirar mucho boxeo y estar constantemente aprendiendo, ¿no? Esa es la tarea nuestra. Porque las cosas que vos pensás que nunca te van a pasar, en un segundo te pasan, y bueno, ahí es donde tenés que tratar de emplear el reglamento. Sí, sí, tomar las decisiones acertadas, y sobre todo lo que vos decías, ¿no? Siempre tratando de proteger al boxeador, ¿no? Que creo que debe ser una de las pautas más importantes que tienen ustedes en las charlas que también sé que hacen entre ustedes, entre los colegas, se comentan las peleas y demás, como para siempre sumar para la actividad, Mario. Sí, lo más, debo repetir, amén, lo más importante es cuidar al boxeador, porque el boxeador, más allá de esto, tiene una vida, tiene hijos, tiene padres, tiene madres, tiene novia, esposa, amigos, así que eso es lo principal. Y después hacer todo lo que uno tiene que hacer y alrededor ring con toda la responsabilidad posible, ¿no? Sea una pelea de cuatro rounds, sea un título argentino, sea americano o del mundo, la responsabilidad es exactamente la misma, ¿no? Claro. Mario, ¿cómo llegaste a instancias del arbitraje? Contanos un poquito a Boxeo Planeta, ¿cómo fue el camino hasta llegar a este presente tuyo? Bueno, a mí siempre me gustó el boxeo. Ajá. Yo veo boxeo desde el año 69. Cuando antiguamente se pasaba por Canal 13, después a los 16, hasta los 18 años boxeé, me entrenaba con Osuna en una par, después me tocó servicio militar, dejé la práctica activa, sí, digamos, sí. Hasta el año 98, que mirando el boxeo, como todos los sábados, lo escucho a Julio Ernesto Vila, que dijo que se abría el curso de árbitro, y bueno, ahí digo, vamos a probar a ver cómo es esto. Y bueno, empecé a hacer el curso, me atrapó, hasta la actualidad, ¿no? Claro, ya han pasado tantos años, ¿no? Y desde el 2001. Claro. Desde el 2001. En la época amateur, que son varios años de amateur. Ajá. Y después, bueno, a pasar al boxeo profesional, que en mi caso particular siempre lo que anhelé fue elegir el boxeo profesional, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque por ahí el profesionalismo se hace un boxeo más técnico, más depurado, ¿no? Y más vistoso también. Sí, lo que pasa es que en el boxeo, cuando yo hablo de boxeo amateur, hablo de aire específicamente. Claro. Es un boxeo que a lo mejor el árbitro tiene un poquito más de participación, en el boxeo profesional no tanto. Claro. Siempre con la premisa de cuidar la vida del boxeador y cobrar las faltas que existen, ¿no es cierto? Eso es ella. Pero son dos tipos de boxeo diferentes de manejarse el árbitro. Vos habrás visto los Juegos Olímpicos, vas a ver un campeonato de todo el mundo en Las Vegas, y es totalmente antagónico la forma de dirigir, ¿no? Sí, sin dudas. Ni una está mejor que otra. Son dos formas diferentes por las tareas que hay que hacer. Claro, claro. Siempre, Mario, te acercás a los vestuarios a dar indicaciones, ¿sos de trabajar de esa manera? Siempre. Yo te voy a repetir, sea una pelea de cuatro rounds, sea un título del mundo, siempre me gusta tener un contacto previo con los boxeadores y con los técnicos. repasar dos o tres cositas, no ser muy molesto en la charla, porque el boxeador con la adrenalina que tiene y con las ganas que tiene de salir al ring, mucho me puede escuchar. Pero bueno, primero controlar el vendaje, que lo puede hacer el fiscal, o generalmente lo hacemos nosotros, está todo bien. Después algunas cositas puntuales para que recuerden el reglamento, y bueno, después ya nos encontramos arriba todos, ¿no? Claro. Qué difícil la decisión, Mario, y lo hemos charlado con colegas tuyos aquí en Boxeo Planeta también, a la hora de parar una pelea, ¿no? Porque uno dice, se apuró, si le hubiese dado una chance más a lo mejor. ¿Qué pasa por la cabeza del árbitro cuando dice, bueno, después de ver la pelea, dice, me apuré, pero prefiero apurarme y no dejar que reciba algún que otro golpe de más? ¿Cómo está visto? ¿Cómo lo ven ustedes eso después de las peleas? Bueno, lo que ves ahí arriba del ring son muchas cosas, es el privilegio que tenemos nosotros, ¿no? Que muchas veces los que están abajo del ring no lo ven. Sí. Vos ves cuando el boxeador está muy lastimado, ves a 2 metros de distancia la cara del boxeador, ves cómo está, y sí, a veces más vale parar un segundo antes y un segundo después, pero es lo posible que te debes parar en el momento justo, ¿viste? Porque si vos la paras antes, el rincón que perdió, sí, te puede decir que la paraste antes, y si la paraste después, bueno, puede haber un problemita. Pero bueno, eso con el correr del tiempo y de la experiencia, uno se va a dar cuenta cada vez más rápido de cómo es el tema para la pelea, ¿no? Claro. Sí, es un detalle tan importante que no se puede pasar por alto, ¿no? El parar la pelea a tiempo, ¿no? Por supuesto. Porque por supuesto, sí, sí. Ahí un golpe de más puede producir un daño. Un golpe de más, un boxeador puede ir al hospital directamente. Claro. Y como decíamos antes, un golpe que menos, por decirlo así, a lo mejor lo estás perjudicando al boxeador, que se estuvo preparando durante determinada cantidad de tiempo y con mucho esfuerzo. Claro. Para ese título, por ejemplo, ¿no? Sí, dejo de la familia, dejo de la madre, de los hijos, de los amigos, de los hermanos. Claro. Todo el esfuerzo que hace un boxeador, porque tengamos en cuenta que hoy por hoy el boxeador, por más que sea profesional, sacando sí, algunas figuras muy particulares, muy puntuales, no vive del boxeo. Sí. Entonces uh-huh, tiene otro trabajo. Entonces hay que tratar de parar en el momento justo, ¿no? Mario, ¿cómo ves la actualidad del boxeo argentino? Bueno, yo creo que hay algunas figuras importantes como TNT, como Maidana, sí, como Chico Castaño, de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, que tuve la suerte de dirigirlo. Yo pienso que hay 2 o 3 personas, 2 o 3 boxeadores que están en el buen camino, ¿no? Lástima de Luquitas, que también tuve el honor de dirigirlo 2 veces. Sí. Un boxeador con mucha fuerza, con mucho corazón, con mucho coraje. No la vi la pelea, escuché el comentario. Sí. Pero creo que estamos en una época de recambio. De recambio. Estamos, claro, en época de recambio. Se fue el Chino, se fue Sergio, y bueno, que fueron las grandes figuras de los últimos años, ¿no? Pero creo que vamos en el buen camino. Sí, yo creo que bueno, ya lo que han hecho Lucas Matisse, o los Maidana, o los Martínez, han sembrado como para que el boxeo argentino siga, bueno, dando que hablar, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Que es donde todo boxeador anhela ir. Por la repercusión de sus peleas, por las bolsas, bueno, por todo lo que tiene que ver con la carrera, ¿no? Justamente del boxeador, y que triunfar, ¿no?, en la meca del boxeo mundial es un anhelo que imagino escucharás vos más de una vez en los vestuarios ahí con los boxeadores, soñando de llegar a las grandes veladas de Las Vegas, Mario. Yo creo que todo boxeador, o todo árbitro, o todo también, juez, claro, sí, por supuesto, eso es una ilusión que cuando empezás el curso, o el boxeador cuando va por primera vez al gimnasio, le gusta, lo que la ilusión más grande, ¿no? Pelear en Estados Unidos, más precisamente en Las Vegas, y creo que el boxeador se prepara para eso, ¿no? Todos tenemos esa ilusión de llegar a Estados Unidos, que es la meca del boxeo, donde está la realidad, ¿no? Y los boxeadores más puntualmente por el tema del prestigio, por el tema del dinero también, pero tengamos en cuenta que es otra calidad de rivales, ¿no es cierto? Claro, o sea, claro. Sí, en sí. Estados Unidos otra calidad de rivales a lo que pueda haber en el resto del mundo, ¿no? No estoy apuntando a un país en particular, sino el resto del mundo es diferente, ¿no? ¿Te ha tocado, ¿Te ha tocado dirigir en el exterior, Mario? ¿O sí, me ha tocado dirigir en México, ajá, me ha tocado dirigir en Chile, me ha tocado dirigir en Uruguay. Qué bueno. Y después he ido a varias convenciones de la IBA en Estados sí, Unidos, hemos visto. Veces. Sí. que he estado en China también, así que bueno, el boxeo... Importante suerte, las convenciones, Mario, porque aportan muchos datos, mucha información a ustedes, sobre todo lo que tiene que ver con todo lo que se va haciendo en las diferentes organizaciones para tratar de mejorar cosas en el boxeo, ¿no? Que tienen que ver con los reglamentos, con el cuidado de la salud del boxeador, con el tema de los pesajes y todo esto que me imagino ustedes en las convenciones van rescatando, absorbiendo y después pueden volcar cuando les toca subir arriba del ring, Mario. Por supuesto, por supuesto. Yo he tenido la dicha, la suerte de compartir charlas y de compartir convenciones con Tony Wee, con Roberto Ramírez, que son árbitros de primerísimo nivel, ¿no? Entonces ahí lo que nos queda a nosotros es escuchar esos sí, monstruos, ir aprendiendo. Y si sabés capitalizar bien todo lo que vas aprendiendo, eso te lleva un montón a ir mejorando, ¿no? Por eso es muy importante el tema de las convenciones, ¿no? Sí. El charlar, claro. El ver videos que te pasan ahí en la convención, el congreso nuestro dura todo un día, y ahí, bueno, se habla todo, el tema de heridas, el tema de golpe bajos, cómo, lo hablamos recién, cómo parar una pelea, cuándo pararla, cuándo no, y bueno, son todos pormenores que estás hablando con árbitros de primerísimo nivel y uno aprende con mucho gusto ahí, ¿no? Sí, sobre todo... Esto, los que nombraste, Tony Wicks y algún que otro, son gente muy humilde que se prestan para la charla, para volcar las experiencias que han tenido a través de diferentes peleas que le ha tocado, ¿no?, arbitrar, sobre todo con títulos mundiales, gente de muchísima experiencia. Y como vos decías, si uno va predispuesto a aprender, ellos se dan cuenta y bueno, intentan también que el abanico se amplíe para todos, para que todos puedan también tener posibilidades en un futuro cercano, ¿no? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Yo tengo una muy buena relación con Roberto Ramírez, el árbitro. Sí. Es un árbitro que tiene aproximadamente 280 peleas por título del mundo. Hombre de OMB, ¿no? Hombre de OMB. OMB sí, y FIP también. Y FIP también. OMB y FIP también. Sí, sí. Y bueno, yo tengo contacto contigo cotidiano, pero hablamos bastante con él. Y la anteúltima convención de la FIB estuvimos hablando como 2 horas y pico, mirando videos. O sea, vos te fijate que vos decís, bueno, semejante monstruo que vos lo has visto dirigir en toda parte del mundo. Claro. Compartiendo un café en el lobby del hotel, eso fue en Tampa, en Florida. Compartiendo un café en el lobby del hotel con la computadora y ir mirando y intercambiando opinión. Él me preguntaba a mí, ¿qué haces acá? ¿Qué hubieras hecho esto? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y te digo que es un aprendizaje terrible. Eso es comparado a que un boxeador esté entrenando en un, gimnasio. En el gimnasio de Floyd Mayweather. Sí, sí, sí. Claro, sí, estuve haciendo guante con Floyd, ¿viste? Sí, sí. A mí me tocó entrevistarlo a Joe Cortés, Mario. Claro, también. Realmente un monstruo con una simpleza a la hora de explayarse, de dar su conocimiento en forma sencilla, que es la mejor manera de transmitir, ¿no? Porque si uno empieza con complicaciones a la hora de expresarse, se hace más difícil para el interlocutor tratar de ir absorbiendo ese aprendizaje. Y charlábamos con Joe y me decía, ¿no?, que el arbitraje argentino es muy respetado en los Estados Unidos también, Mario. Bueno, sí, eso es real, me lo dijo no Cortés, sino Ramírez, Roberto. Claro, sí, sí. El boxeo argentino. Sí, claro, bueno, sin duda. Respetado, ¿no? Sí, porque tenemos unos monstruos campeones del mundo como el Chino, Maravilla, Monzón, Galíndez, Locho, Bisaco, bueno, Zurdo Vázquez, Colli, Domínguez, que vamos hasta mañana mandando los campeones que tuvimos conocido en todo el mundo. Hemos tenido árbitros de muy buen nivel. El Chino Fortunato fue un árbitro de primerísimo nivel, lo dirigió a Monzón, dirigió en Francia, Luis Guzmán dirigió en Estados Unidos, dirigió en Francia, en Inglaterra, en Bulgaria. O sea, tenemos árbitros de primerísimo nivel nosotros, ¿viste? O sea, gracias a Dios estamos bien conceptuados, ¿no? Sí, sin duda. Le recordamos a los oyentes de Boxeo Planeta que estamos charlando con Mario González, árbitro nacional e internacional, que bueno, se ha predispuesto para conversar aquí en la edición 311 de Boxeo Planeta. Mario, ¿y la FAB cómo está trabajando con los nuevos proyectos para que el arbitraje, bueno, sigan chicos tratando de meterse en esta linda historia que es ser la tercera persona arriba del ring? Bueno, la FAP todos los años abre un curso que se puede hacer en vivo, digamos, en sí. La FAP, y después curso a distancia también, que después para rendir tienen que venir acá a Buenos Aires. Pero se está trabajando constantemente. Lo que pasa que, bueno, te voy a repetir, esto es con mucho esfuerzo, y bueno, es como cualquier carrera que uno sigue. A lo mejor empiezan 50 en el curso, van quedando, y después quedan 7, 8, 2 o 1, ¿me entendés? Porque es así. Cuando vos sos amateur, te mandan, no sé, vos estás ahí en Rosario y dices, tenés que ir a Casilda a dirigir 4 peleas amateur. Sí. Y a lo mejor no te dan los tiempos, o no te dan los números, o lo que fuere. Entonces mucha gente va dejando. Pero si realmente tenés vocación y te gusta, seguís. Todo lo que estamos dirigiendo es porque nos gusta y sí, sin duda. Pasamos por todo eso, ¿no? Sin duda. Te está tocando trabajar seguido. De hecho, bueno, el fin de semana, el viernes pasado, estuviste ahí en el microestadio municipal de Hurlingham, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Sí, por suerte, gracias a Dios, sí. Vengo trabajando de racha, vengo bien, dirigiendo bastante seguido. Así que, bueno, eso es un buen anhelo para seguir, ¿no? Pero sí, vengo derechito con la destinación. Pelea dura para Liendo, ¿no? Sí, una peleita dura. Bien. Los primeros rounds a lo mejor fue un poquito más diferente para él, pero después creo que este muchacho Ramírez ganó bien, en forma contundente, creo que no hubo ningún tipo de duda. Es una pelea durísima, muy dura. Sí, además, bueno, quería brindarse en todo momento Liendo, pero ya a los últimos minutos estaba recibiendo mucho a cara descubierta, me parece que el no va más me parece que fue acertado también ahí. Sí, creo que ya no tenía sentido. Sí, claro. Pues estaba muy sentido él. No, ahí bueno, es lo mismo, hay que cuidar la vida del boxeador. Esto es simplemente una pelea y, bueno, dejarlo que se recupere y que siga entrenando y siga peleando, ¿no? Que tenga otra oportunidad más adelante. Seguro, ha sido así. Mario, agradecerte este paso por Boxeo Planeta, seguramente no va a ser el último. Y bueno, nos vamos a estar encontrando en algún festival de boxeo seguramente y nos vamos a dar un abrazo ahí. Bueno, Damián, gracias por tenerme en cuenta. Saludo a toda la gente que está ahí, a todos los oyentes, a todos tus compañeros. Y como decís vos, seguramente cuando vaya para allá en alguna oportunidad nos vamos a estar hablando personalmente. Seguramente. Ha sido Mario Héctor González, árbitro nacional e internacional FAB, aquí en Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. No sé. ver si pagar una puta o llamar a mi prima. No sé qué día es, y mucho menos sé qué hora. No sé si me estás chateando o sos la gata flora. No sé si es la cuenta del gas o la cooperadora. Vicino all'Argentina, perché in Argentina per esempio c'è Carlos Monzón. Dice Carlos Monzón te ganò Porto Viejo, sì, claro. Ma non è vero, io ho perdito da Carlos Monzón e sono felice di aver perdito da Carlos Monzón, perché Carlos Monzón fu un grandissimo campione e perdere il titolo da un grande campione è una fortuna, è una grande fortuna. E ora se Carlo tiene necessità di aiuto, tiene necessità di una visita di un amico, tiene necessità di sentire l'affetto di un deportista, di un amico, io sono qui per dare a Carlo quello che lui ha bisogno. Ahí estaba Nino Benvenuti, ¿no? Recordando al legendario Carlos Monzón. Y justamente hoy, un 30 de julio de 1977, Carlos Monzón vence en Fontainebleau, en Mónaco, a Rodrigo Valdés por puntos y retiene el título mundial unificado de los medianos. Esto fue en el segundo asalto, un golpe de Valdés que derriba a Carlos Monzón en este recuerdo. La primera y única caída de Carlos Monzón en la historia de la defensa de los títulos mundiales, por supuesto del santafesino, desde que se había consagrado en el año 1970 en Roma, frente a nada más y nada menos que Nino Benvenuti, ganándole por nocaut técnico en el 12º asalto. Y bueno, Nino Benvenuti recordaba y hacía mención de haber perdido el título mundial frente a un grandísimo campeón. Un campeón que todavía es respetado en los Estados Unidos como uno de los grandes que ha dado la historia mundial del boxeo. Sin dudas, tiene un costadito guardado ahí entre los medianos como uno de los tres o cuatro, donde usted lo quiera posicionar, mejores medianos que ha dado la historia del boxeo mundial. Carlos Monzón, en este recuerdo y efemérides de Boxeo Planeta. Dedicado a Hernán Santos Nicolini, hacedor de grandes colegas del periodismo nacional e internacional. Vías de comunicación 440-1075, mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075. El posible regreso del chocolatito Román González, ahí el Nica, se prepara ya prácticamente confirmado. La fecha para el 15 de septiembre, esto va a ser en la misma velada en la que se va a presentar Gennady Golovkin contra Saúl el Canelo Álvarez. Qué tremenda pelea. Y bueno, usted, querido oyente, empezará a opinar, a decir en qué round puede terminar, quién gana, quién no gana. Yo, si tengo que arriesgar un resultado, me inclino por el Canelo Álvarez. Y si me pregunta si es por la vida del nocao, y difícil porque Golovkin es muy duro, boxeador muy duro, pero creo que puede ser una pelea ganada ampliamente por el mexicano Saúl y Canelo Álvarez. Pero decíamos que Román Chocolatito González se va a presentar entonces con rival a confirmar. Hablan del mexicano, el ex campeón mundial Moisés Fuentes, podría ser el rival del Chocolatito González. Es lo que bueno, va a ser la cartelera principal del 15 de septiembre en el Staple. Creo que esto va a ser en el Team Mob, si no mal recuerdo, en el Team Mob Arena. Ya está confirmada la sede. Team Mob Arena, sí, bien digo, ahí en Las Vegas, así que en una tremenda jornada de boxeo. También el 22 de septiembre en Wembley, Eddie Hearn, promotor de Joshua, confirmó la noticia que todos estaban esperando. Va a estar combatiendo por los títulos mundiales WBA, WBO y el IF. Por supuesto que Anthony Joshua va a estar seguramente dando ya el rival a confirmar, pero bueno, es prácticamente seguro que va a combatir con Paul King el 22 de septiembre en Wembley. Bueno, una semanita antes, justamente en Nueva York, ya algunos hablan de que quieren ir a hacer el doblete, ¿no? Quieren ir a Nueva York a ver esta mega pelea que es imperdible, ¿no? Ya arrancó la promoción del combate de Dani García frente a John Porter. Dos tremendos peleadores, los ex campeones mundiales Dani García y John Porter. Ya se vieron las caras en la conferencia de prensa del día de hoy. Esto va a ser, por supuesto, por el campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, y ya está confirmada la fecha para el 8 de septiembre, en vivo, por supuesto, por Showtime, pay per view, desde el Barclays Center, el hogar de Brooklyn Boxing. El evento principal de Showtime Championship Boxing enfrentará a estos dos hombres que realmente vienen con un excelente presente. Quizás un poquito la balanza se incline hacia John Porter, pero Dani García, por supuesto, no podemos desconocer la pegada tremenda, explosiva que tiene, y tampoco podemos dejar de decir el maravilloso boxeo que tiene John Porter. Así que una semanita antes ahí de la pelea del Canelo y Golovkin, los aficionados a esta querida actividad vamos a tener la posibilidad de ver este gran combate entre Dani García y Joe Porter. Dani García, conocido por todos los argentinos, recordamos que nuestro querido Lucas Matisse tuviera la chance frente a Dani García, en la que no se pudo dar en aquella oportunidad, combatiendo por el título super ligero welter junior del Consejo Mundial de Boxeo. Dani García, que seguramente va a querer meterse nuevamente a los planos de los libra por libra, sin duda, porque además tiene con qué, ¿no? Tiene con qué. Vamos a ver cómo se da esa pelea. Seguimos con más en Boxeo Planeta. Ya tirando los últimos golpes en Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 de Rosario. Lenin Castillo confía en quitarle el invicto a Marcus Brown, luego de coronarse campeón NAU de la Organización Mundial de Boxeo, en peso semicompleto, las 175 libras, ahí nos referimos. Fue el mes pasado, en el mes de abril. Lenin Castillo, de la República Dominicana, viajará con destino a Nueva York para pelear nuevamente por una chance y bueno, lo va a hacer frente a Brownie. Contará con transmisión en vivo de Fox Sports 2 y va a ser, por supuesto, para todo el resto del mundo. Ahí vamos ya terminando, ¿no?, esta jornada de Boxeo Planeta, en la que hemos charlado con Mario Héctor González. Hemos dado toda la información de lo que ha sucedido el fin de semana. Bueno, no se pudo dar el título mundial para el primer rosarino que se podía haber coronado. Recordamos que también había estado muy cerca Sebastián Luján en más de una oportunidad y no se había dado, y teníamos mucha expectativa en el querido Lucas Fernández. No se le pudo dar, pero seguramente vendrán nuevas oportunidades. Querido Dani Bravos, amigos de Boxeo Planeta, nos estamos despidiendo. Los espero el próximo lunes, cuando la campana vuelva a sonar y los micrófonos de Boxeo Planeta digan nuevamente presente aquí en la Super 107.5 de Rosario. Gracias por todo, los espero el próximo lunes.